los consejos que me dieron no lo quise ni atender, porque luego ante mi llanto, con las mieles de su boca, me borraba aquellos celos que me hacían padecer.